porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, nuevamente el reencuentro de cada fin de semana junto a tu presencia, Raúl Calizaya, y muchos hermanos que están en las comunidades indígenas para compartir este programa que siempre traemos al alcance, y gracias también a los medios, ¿no? Lo que es el lo que es los teléfonos en contacto, el internet, todas estas cosas que nos ayudan a través de esta tecnología. Y bueno, a través de eso vamos a comentar qué es lo que ha sucedido durante la semana y los programas que va a haber en el futuro, Carmen. Así es, Sebastián. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de nuestro medio ambiente, vamos a hablar de la conservación de los bosques, de nuestra naturaleza, pero sobre todo este significado que tienen los recursos naturales, la tierra, los territorios para nuestros pueblos originarios, como siempre lo venimos haciendo. Programa número 173. Bienvenidos a todos. La importancia de todo esto, amigos oyentes, es hablar de la tierra o territorio. Es un espacio que los aborígenes o los pueblos originarios lo viven. Es por eso que siempre los dirigentes hablan de este tema, el por qué queremos la tierra, territorio o los recursos naturales. Seguimos hablando de los derechos de los pueblos o de nuestros hermanos y por la reivindicación del territorio del pueblo guaraní. Para eso vamos a hablar con Abel Camacho de la comunidad Camino del Viento en San Pedro de Jujuy. Tenemos novedades acerca de nuestros hermanos. Hay desalojos, nuevamente la situación preocupa a todos, especialmente a nuestros hermanos que habitan allí ancestralmente. ¿Cómo estás, Abel Camacho? Muchas gracias por atendernos. Sí, no, gracias a usted, ¿no?, por poder expresarnos lo que está aconteciendo acá en la localidad de San Pedro. Cuéntenos, Abel, qué es lo que ha sucedido. Ustedes están viviendo allí hace muchísimo tiempo, en estas tierras que forman parte del Ingenio La Esperanza, que en este momento sabemos que está en venta, que ha quebrado. ¿Qué ha sucedido, Abel? En hora de la mañana hemos tenido un desalojo de una comunidad que había ido a asentarse, digamos, en las tierras del Ingenio. ¿Qué día fue esto? El 2 de diciembre. Por orden del juez Samán, y ha sido desalojada. Bueno, nosotros ya sabíamos que iban a tomar esta medida, pero no sabíamos cuándo, y nos tomó como sorpresa. Uh-huh. Así que la gente que estaba ahí ha sido desalojada, se quería quedar a la vera de la ruta, pero no lo han dejado, y han llevado a varias personas con calidad de detenida. Una de las que había tomado la iniciativa del asentamiento, que es Margarita Vapillo, bueno, se encontraba en la policía, cosa que no estamos acostumbrados, ¿no? Le estaban pintando los dedos y esas cosas. Así que nosotros, bueno, si bien es cierto, no habíamos participado directamente del asentamiento, eso, pero nos involucra como pueblo, ¿no? Así que vamos a salir todo el pueblo guaraní. Yo creo que ya hay un antecedente de una movida que hicimos con la gente del Talá. Asimismo, también vamos a hacer esa movida acá en esta parte de San Pedro, ¿no? No puede ser que es una tierra que ancestralmente nos ha correspondido a nosotros, hoy por hoy, por esa escritura que tiene el blanco de querer de decirnos que nosotros no somos de acá, que no nos corresponde, que es una empresa la dueña de toda la tierra. Bueno, nosotros también tenemos muchos fundamentos como para pelear para que se nos devuelva la tierra, no que nos regalen, sino que nos devuelvan la tierra que nuestros ancestros han ocupado, ¿no? Abel, ¿cuántas son las familias que son en este momento perjudicadas por este desalojo y a qué comunidad corresponden? Estaba la comunidad de Margarita y Abapillo y la comunidad del Murubicha de Gabriel Chávez. Bueno, esas eran las que estaban directamente, ¿no? Después habían familias de distintas comunidades que también se estaban sumando. Uh-huh. ¿Y hace cuánto tiempo que estas familias vienen habitando estas tierras, Abel? Y nosotros tenemos datos de fotos de 1906 que desde ya habitaban por acá. Entonces, fundado en eso, ¿no? Y otra cosa que la gente nuestra ha prestado servicio a los ingenios y nunca fue, digamos, no hubo una remuneración, digamos, correcta en cuanto al haber por su trabajo. Entonces, tanta gente que ha fallecido y ya se ha ido, bueno, se fue así, ¿no? Sin tener ningún beneficio. Y hoy son los nietos, los bisnietos de esa gente que ha prestado servicio la que está queriendo acceder a la tierra. Bueno, estas comunidades vienen sufriendo hace muchísimos años, ¿no? Por el avance de los ingenios que se han asentado sobre el pueblo, sobre sus lugares sagrados. Abel, si hacemos un poco de memoria, de historia, ustedes como organización también que apoyan y muchos otros hermanos, hay que acompañar a estos hermanos que vienen sufriendo hace bastante tiempo por la recuperación de sus territorios. Sí, no, es una de las tareas, no, es uno de los caballitos de batalla que hemos tenido siempre en cuanto cuando empezamos con el tema de la organización y todas esas cosas, digamos, la identidad y la tierra han sido los pilares fundamentales para que esto suceda, ¿no? Quizá cuando uno se iniciaba hace mucho, digamos, los dirigentes hablaban de tierra y uno no tenía tanto en cuenta el tema este cuando era tan joven, pero hoy por hoy nos toca vivir de lleno ya, digamos, jefe de familia. Entonces, bueno, son, o sea, como te digo, son los nietos, los bisnietos de ya de la gente que ha sufrido en carne propia, digamos, el maltrato del ingenio y hoy por hoy no vamos a dejar que suceda eso. Coméntanos, Abel, también para compartir con la audiencia, ¿cómo se realizó este desalojo? ¿Cómo fue? No, el desalojo fue de forma pacífica. La gente de nosotros nunca se enfrentó y aparte había un consentimiento de parte de nosotros que no íbamos a poner en riesgo ninguna integridad física de alguna persona integrante de la comunidad. Así que por eso es que nosotros fuimos, la policía no hubo, digamos, un enfrentamiento ni nada por decir. Uh-huh. Lo que sí es que ha dañado las cosas, las pertenencias de la que ya tenía la gente ahí. Ahora, la propuesta que ustedes harían o ya han hecho al gobierno, el petitorio, sería contar con tierra apta y suficiente. Es lo que piden todas las comunidades indígenas, sobre todo que se respete los convenios internacionales, inclusive el de nuestra nación, la constitución de nuestra nación, ¿verdad? Sí, nosotros ya hicimos a la empresa, hicimos al Estado, hicimos a los diputados, ya presentamos papeles por todos lados, nunca tuvimos una respuesta, digamos, concreta en sentido al tema directo de esta tierra. Pero ya también un poco es como que estamos cansados ya de un poco de como que tenemos que estar capacitando a nosotros, a los jueces, a los legisladores, cuando ellos saben un montón de cosas. Lo cierto es que el Estado tiene que hacer eco de esto y tiene que afligirse por nosotros. El Estado siempre está acostumbrado a venir en el tiempo de elección y fijarnos a nosotros, que somos un paquete político. En eso ya vamos a cambiar. El pueblo guaraní, de acuerdo a todas las circunstancias que estamos viviendo y cómo se vengan dando las cosas, el tiempo de elecciones vamos a votar por convicción. Ya no vamos a votar más por presión ni nada por el estilo. Hoy por hoy se venden paquetes políticos con diputados y todas esas cosas. Que mi gente, la de Yuto de para allá, de que la de mi gente es de acá para allá, y entonces siempre nos están dando, vendiendo como paquetes. Entonces hoy por hoy ya nosotros no vamos a permitir eso. Y es obvio que el tiempo ha pasado y los dirigentes de antes, bueno, sí tenían mucho saber en cuanto a la cultura, pero una ignorancia total en cuanto a los papeles. Hoy por hoy eso se ha equiparado, nosotros estamos preparados. Uh-huh. Tenemos gente instruida, gente capacitada, más que nada los jóvenes. Y bueno, le vamos a pelear mano a mano con los papeles. Uh-huh. Hay un fallo que largó la justicia, que nos tenían que dar todas las tierras que nos habían prometido allá en el lote 1 y el 515, en cuanto ellos están faltando a esa decisión. Y otra cosa que no es la tierra que estamos peleando acá, es una tierra que ancestralmente no ha correspondido, ¿no? Inclusive los restos arqueológicos que se encuentran por acá corresponden a la cultura nuestra, y eso es uno de los fundamentos primordiales para que nos consideren por parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Que somos dueños directos de esta tierra. Bien, Abel, para concluir quisiera que nos ubiques geográficamente, ¿dónde queda ubicada esta comunidad que fue desalojada allí en San Pedro? Bueno, si es que se puede recibir la solidaridad de muchos hermanos de otras comunidades que quieren apoyar también. Sí, es saliendo de la ciudad de San Pedro en el acceso norte, uh-huh, a la mano izquierda. Bueno, ahí se encuentra, y es obvio que lo van a reconocer, porque una de las cosas que tenemos como para identificarnos son las banderas nuestras, que es la roja y la verde. Bien. Tiene una franja roja y otra verde. Ruta 34. Sí. Ajá. Bien, Abel, muchísimas gracias. Nosotros desde la red vamos a continuar acompañándolos para saber, para conocer cómo avanza esta situación, y desde acá hacer fuerzas para que esta situación, por supuesto, llegue a un desenlace feliz, que es lo que quieren nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Abel. No, gracias a ustedes, ¿no? Lo único que pediría es que se mantengan comunicados con nosotros, así podemos estar informando, ¿no?, a la, uh-huh, gente nuestra y a los familiares de la gente nuestra que anda por acá. Así va a ser, Abel. Muchísimas gracias, hermano. No, gracias a usted. Hasta luego. Y también vamos a dialogar con una representante, también una hermana que ha sufrido este desalojo. Vamos a dialogar con Margarita Vapillo, es Burubicharray, o sea, vicepresidenta de la comunidad Tupi-Guaraní, vertiente que corre de San Pedro. Buenas tardes, Margarita, muchas gracias por atendernos en este día, me imagino, tan triste para ustedes por lo que ha ocurrido. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, este es un día, bueno, un día que sabíamos que iba a llegar porque había demasiada tranquilidad, un día que sí, que los pueblos indígenas siempre tienen que atravesar estos problemas por temas burocráticos, porque piensan, o sea, el Estado piensa que no tenemos derecho a nada. Uh-huh. Así que este día lo esperábamos. Bueno, Margarita, relatarnos cómo ha sucedido este desalojo, cuántos hermanos vivían allí, sí, y bueno, cuántos hermanos han sufrido esto. Bueno, nosotros somos una comunidad de 150 familias, uh-huh, y en el día de hoy a las 6:20 de la mañana vinieron las fuerzas policiales a desalojarnos con una orden expedida por el doctor juez Samán. Uh-huh. Bueno, en esa carátula dicen de que nos denuncia un empleado del Ingenio de la Esperanza, uno que es capataz de una sección de los cañaverales. Y bueno, entonces con esa razón, ellos vienen y nos desalojan. Nosotros hemos salido pacíficamente para no enfrentarnos con la policía. Nosotros creemos que el desalojo no es legal, porque tenemos una ley vigente, que es la ley 26.160, la, sí, cual prohíbe el desalojo de toda comunidad indígena. Uh-huh, seguro. Que... Bueno, en el día de hoy estamos todos acá, varados en la vera de la Ruta 34, ajá, de la localidad de San Pedro de Jujuy. ¿Esto ha sucedido hoy, 2 de diciembre? Hoy, 2 de diciembre. Ajá. Y Margarita, bueno, también nos gustaría saber, en cuanto a la comunidad, ¿hace cuánto tiempo que ustedes habitan ese lugar, esa tierra? Nosotros, bueno, desde tiempos ancestrales, porque estas tierras siempre han pertenecido a nuestro pueblo guaraní. Uh-huh. El ingenio se apropió porque, o sea, el mismo Estado nos expropió y usurpó nuestras tierras. Nosotros lo único que estamos reclamando es devolución de tierras. Entonces, con el derecho que tenemos, el derecho ancestral, venimos y reclamamos que se nos reintegren otra vez en las tierras que nos pertenecen por derecho ancestral. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Acá en este momento, bueno, la tierra que nosotros tenemos son de 101 hectáreas, y no solamente hablamos de tierra, sino que hablamos de territorio. Creemos que nos devuelvan los cerros, los montes, los ríos, que como bien saben los pueblos indígenas, son parte de nuestra vida, nuestra cosmovisión, nuestra ideología. Ustedes tienen ya seguramente un estatuto, una personería jurídica para poder presentar estos requisitos, que son los que necesita el gobierno para otorgar el título comunitario. Sí. Nuestra comunidad ha sido organizada en el año 1999, porque así el Estado lo requiere. Y bueno, y nos dieron la personalidad jurídica en el año 2004. Entonces contamos con estatuto, personalidad jurídica, y vamos a hacer valer eso, usar al Estado con las mismas estrategias que hizo para que nosotros nos organicemos. Y bueno, yo recuerdo que mi padre había hecho un censo de 4.000 guaraníes aquí en San Pedro, pero el Estado mismo le dijo que era muchísimo, que no podían ser, que el mínimo que tenían que tener eran 30 familias. Pero ¿por qué hace esto? Para reducir la masa, o sea, hacer que los pueblos indígenas sean más vulnerables a todo. Y ahora la tierra donde habitan y la tierra de donde han sido ustedes desalojados, ¿es tierra apta y suficiente para que sigan o continúen viviendo allí? Sí, es una tierra muy linda porque está cerca del cerro, tenemos agua, tenemos vertiente, tenemos río. Entonces, es apta y no sé si suficiente porque somos muchas las comunidades acá en San Pedro, somos 19 comunidades y nosotros solamente hemos encauzado la toma de tierra con dos comunidades, nuestra comunidad y la comunidad de Don El Burubicha y Gabriel Chávez. Ahora, me imagino que mucho tiempo antes han tenido más hectáreas de tierra, más extensión, pero por el avance de empresas, de los ingenios y muchas veces también del desmonte, sí, muchos pueblos han sido alejados, ¿no? Claro. Ajá. Sí. ¿Es el caso de ustedes también? Claro, sí, porque nosotros, por ejemplo, nuestro pueblo, nuestros ancestros vivían aquí desde tiempos remotos. Cultivaban, pescaban, cazaban. Pero cuando llegó la usurpación del ingenio, porque la que hizo la usurpación fue el ingenio La Esperanza en este caso, y empezó los desmontes, empezó a juntar a toda la gente guaraní en un lugar, a la gente coya en otro sector. Entonces de esa manera, cuando ellos empezaron a trabajar en el ingenio La Esperanza, ellos por medio de la ley que es del el trabajador, los jubilaban y después los iban desalojando de a uno. Entonces nosotros creemos que hoy en día este es un hecho histórico para nosotros porque estamos reclamando se nos restituya las tierras que nuestros ancestros han trabajado y nuestros ancestros han levantado la fábrica de azúcar. Justamente te iba a consultar porque, bueno, se sabe ya que el ingenio La Esperanza fue declarado en quiebra. Claro. Y los hermanos, hombres y mujeres, muchos, me imagino, trabajaban en este ingenio en la cosecha. Sí. Justamente eso. O sea, casi todos los hermanos de la comunidad trabajan en el ingenio La Esperanza. Y bueno, hoy en día se encuentran en esa situación que no saben si le van a recibir otra vez para trabajar por esto, por esta decisión de agarrar lo nuestro, de recuperar lo que es nuestro. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo allí en el ingenio, Margarita? Son deplorables porque no ni siquiera tienen el mínimo de contemplación con el tema de insalubridad. Usted sabe que en una fábrica de azúcar se usan muchos químicos, justamente en esta fábrica que está en quiebra, no se puede invertir porque está en quiebra justamente. Entonces, la otra vez, con unos alumnos de CADO hemos entrado a visitar la fábrica del ingenio y vemos las condiciones deplorables porque pierden líquido por todas las cañerías. Y eso en un momento puede explotar y dañar a la gente que vive en nuestras comunidades. ¿Y estará seguramente perjudicando, dañando, contaminando el medio ambiente? Sí, también contaminando el medio ambiente. Bueno, cosa que acá vemos, por ejemplo, muchos niños que tienen labio leporino justamente por los venenos que se tiran desde la avioneta para que la caña crezca bien. Es realmente, bueno, desesperante. Esto, sí, aparte, sí. Lo viven hace bastante tiempo, ¿no? Claro. Nosotros más que nada hemos hecho la toma de la tierra porque nuestro pueblo hoy en día está sufriendo mucho con el tema de la vivienda, con el tema de que no tiene con qué vivir, de qué comer. Entonces nosotros queremos recuperar esas tierras para que nuestra gente pueda vivir dignamente. Y hoy en día la familia vive en una casa de dos piezas y en una pieza viven como 10 personas. Y ahí se produce promiscuidad, que es un flagelo social muy grave para los niños más que nada. Ahora, continuando este diálogo con el tema del trabajo, ¿hay otras fuentes laborales allí en el lugar? O sea, ¿de que nuestros hermanos puedan ocuparse o que realicen otras tareas allí? No, es la única fuente. O sea, es la única fuente de trabajo. Ajá. O sea que cuando terminan la cosecha, los hermanos migran hacia otras cosechas y bueno, pero ellos viven acá. ¿Cuál es el tiempo de la cosecha? Son de 3-4 meses. Ya terminó la cosecha y bueno, solamente están haciendo mantenimiento de las cañas, regando las cañas, pero mínimamente no invierten en nada. Entonces, nuestros hermanos no invierten nada por el tema de insalubridad, no le dan guantes, no le dan máscaras y salen a trabajar así. Ahora la educación, me refiero a los niños. ¿Hay escuelas allí en el lugar mientras los padres realicen este tipo de tareas? Sí, sí. Hay escuelas primarias, pero no están de acuerdo a nuestra cultura. O sea, es puramente del caray, como decimos nosotros, del hombre blanco. No hay educación intercultural bilingüe. Sí, últimamente se han armado proyectos para ver ese tema, pero lo ven es muy superficialmente. Qué lástima, porque así se va perdiendo la lengua materna. Sí, sí, sí, justamente eso. O sea, este es un pueblo que todavía mantiene el idioma, pero la escuela hace lo posible para que se borre ese legado tan precioso, ¿no? Margarita, también nos gustaría compartir con la audiencia, si ustedes han presentado ya, imagino, la petición, el petitorio al gobierno, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo, exigiendo más bien? Sí, sí, justamente ya nos hemos asesorado con los abogados y mañana ellos van a estar en tierra, como decimos nosotros, para presentarle formalmente al juez Samán, bueno, de cuáles son los motivos del desalojo y por qué nosotros estamos diciendo que nos restituyan y exigimos que nos restituyan las tierras. Ahora, en cuanto a los bosques de allí del lugar, o sea, para hablar de la ley de bosques, Margarita, sí, sí, ¿hay muchos desmontes así en el lugar? Sí, muchos desmontes. Hay empresas que están talando demasiado árboles y no contemplando lo que valen esos árboles, ¿no? Sevil y todo eso, quebracho, algarrobo, que son árboles que mantienen el aire, que no causan daño. Con esta ley de bosques, cada provincia debía hacer un ordenamiento territorial, sí, y para eso consultar a las comunidades que viven allí en el lugar, a los nativos. ¿Se ha hecho algún tipo de consulta? No, no se hizo ninguna consulta acá en la provincia. Lo que sí, la Fundación Pro Yunga hizo un relevamiento total de las yungas, o sea, de los bosques de la provincia, pero sin contemplar a público en general, no solamente a nosotros, sino a toda otra organización. Entonces, no se le dio valor porque justamente no hizo la consulta pública. Es importante, ¿no?, esta, sí, consulta. Sí, sí, seguramente. De esta manera se sabe dónde están habitando y cuál es el uso que le dan a la tierra. Claro, sí, seguro. Así que bueno. Bien, Margarita. En eso estamos. Te agradecemos por tu tiempo, te acompañamos desde la distancia, bueno, nosotros comunicando y haciendo saber a las otras comunidades para que también se puedan adherir seguramente. Sí, y eso es lo que pido realmente, que se solidaricen con nosotros y que nos apoyen, que manden mensajes por email, que no sé, hagan todo lo posible porque nosotros realmente queremos la tierra, no solamente la tierra, sino todo el territorio. Bien, y decía con la esperanza de que el gobierno los escuche. Sí, sí, con la esperanza. Margarita, una vez más, ubícanos geográficamente dónde están ustedes para que los hermanos puedan llegarse a acompañarlos allí en el lugar. Sí, sí. Nosotros estamos en el acceso norte de la localidad de San Pedro, sobre la ruta 34. El lugar se llama Bajo Moralito. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de corte de ruta? No, en este momento no. Estamos esperando a organizaciones, a otras comunidades para ver qué decisión tomamos. Bien. Margarita, vamos a seguir en contacto telefónico para seguir investigando lo que ustedes están padeciendo en este lugar. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ojalá que pronto la comunidad guaraní, como muchas otras comunidades, al igual que esta comunidad del pueblo guaraní, vertiente que corre, se encuentran recuperando su territorio del cual fueron desplazados desde hace más de 150 años por el avance de los ingenios, puedan recuperar su territorio, Sebastián, que muchos avances, empresas se han instalado allí en la comunidad, se asentaron sobre sus pueblos, sobre sus cementerios, sobre sus sitios sagrados y demás espacios de vida en aras del progreso. Ojalá que pronto se reivindique sus derechos expresados en el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional, y no olvidemos en el convenio 169. Así es, Carmen, ¿no? Ojalá que esto pronto, con tantas preocupaciones de nuestros pueblos originarios guaraní de la zona, que se puedan solucionar y bueno, que estén los pueblos indígenas tranquilos en el convivir con nuestra gente. Nos despedimos de esta primera media hora de nuestro programa. Vamos a volver con más testimonios, con más información de nuestros pueblos originarios. ¿Qué va a hacer? Y la señora ha ido a pasear sus bolsitas. Y el diablo. Yo te cruzo la quebrada. ¡Vota a favor de los gringos! Tantas voces perdidas de nuestros pueblos originarios en la noche del silencio. En la noche del silencio. Y hoy junto estamos para hablar de nuestra comunidad. Ya estamos, amigos, con esta segunda media hora para compartir muchas informaciones que tenemos en este mes de diciembre para compartir junto a ustedes. Así es, Sebastián, y ya finalizando el año también queremos compartir con nuestra audiencia, con nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias de Salta y de Jujuy. La semana pasada estuvimos participando junto a otros colegas, a comunicadores sociales también, una distinción que se le dio a la red de comunicación indígena, los premios INTICAI, que significa ser el sol. Estuvimos allí recibiendo este testimonio de honor que organizó el programa Proposiciones y también Radio Metropolitana. Han otorgado a la red de comunicación indígena por el valioso aporte este premio por la construcción de una sociedad más solidaria y sin diferencias. En esa entrega estuvimos dialogando en primer lugar con Viviana Fernández Descarso de la Fundación INTICAI. Escuchemos lo que nos decía. Bueno, le mando, como digo yo siempre, un abrazo de corazón a corazón a toda la gente. Bien, Viviana, nosotros también agradecidos por esta mención que se lleva a la red de comunicación indígena. Me parece importantísimo, tengo perfecto conocimiento de lo que hacen ustedes a través del equipo de la provincia de Jujuy, en la provincia de Tucumán, donde yo pertenezco a la universidad, también hay grupos que están trabajando en este sentido, y me parece muy importante que como comunicadores tomemos la posta y asumamos de una vez por todas esa responsabilidad que muchos no queremos asumir y que algunos vemos que pasan cosas que no deberían y no queremos decirlas. Nuestro programa aquí en la provincia de Jujuy, como en todos los programas de todo el país, el reconocimiento que hacemos es un pequeño homenaje, en este caso a ustedes y a muchas instituciones jujeñas que han pasado por nuestro programa aquí en esta provincia y en las otras provincias también. Y yo digo, este reconocimiento es un pequeño mimo al alma, ¿no? Y es un aporte, un pequeño estímulo que podemos dar, humildemente lo hacemos, para estimularlos, para que sigan trabajando en ese sentido. Nos ha pasado a todos los que alguna vez lo hemos recibido y a todos los que estamos en este camino, como lo están ustedes también, nos ha pasado que después de una entrega de premios salimos con más energía, con más ganas, con más alegría de seguir haciendo lo que hacemos. Entonces recién decimos, hemos conseguido ese objetivo. Y además, como universidad primero y después como radio que pertenece a la universidad, asumo y todos los equipos hemos asumido ese compromiso. Y como Fundación INTICAI, INTICAI significa en voz quechua ser el sol, tener la luz para otros. Entonces es nuestro simple homenaje a esas personas que ponen un poquito de brillo, de luz, en medio de tanta oscuridad para mucha gente y para muchas comunidades indígenas, aborígenes, que están muy postergadas y muy, yo les diría, muy marginadas, muy discriminadas y muy apabulladas con la viveza de aquellos que tienen el poder de decisión y de cambiar las cosas y que no lo hacen. Viviana, muchísimas gracias, mucha suerte y felicitaciones por estos reconocimientos. Sabemos que usted es la coordinadora desde Tucumán. Bueno, un saludo para todos los que organizaron estos reconocimientos que, como dice usted, endulzan y alimentan el alma. Bueno, espero que así sea, chicas, y que sigan trabajando con mucha fuerza. Y el reconocimiento y las felicitaciones es para las periodistas de acá, de la provincia de Jujuy, y para toda la gente que ha estado visitando nuestro programa. Así que gracias a ustedes por estar hoy acá. Muchísimas gracias. Y Era Viviana Fernández Descarso, desde la coordinación, desde la provincia de Tucumán, en la entrega de estos testimonios de honor, esta distinción que se le hizo también a la Red de Comunicación Indígena de la Fundación INTICAI, como ella decía, tener la luz para otros, para ayudar a quienes más nos necesitan. También hemos dialogado con Rita Quiroga, de la producción y la conducción del programa Proposiciones de Radio Metropolitana. Esto nos decía en diálogo este día de la entrega de los premios INTICAI. Nos encontramos con Rita Quiroga, de la producción y conducción del programa Proposiciones de Radio Metropolitana, en esta cuarta entrega de reconocimiento. Muchísimas gracias, Rita, por esta distinción a la Red de Comunicación Indígena. No, por favor, el agradecimiento es nuestro hacia ustedes por haber formado parte de este ciclo, por habernos acompañado a lo largo de este año, por haber participado junto a nosotros de este proyecto de integración y por hacer lo posible, ¿no? Porque esto es un trabajo en conjunto, y ustedes también como medio de comunicación que se sumen a esta propuesta. La verdad es que el agradecimiento es nuestro hacia ustedes. Rita, ¿cuándo nace estas distinciones y reconocimientos que hacen ustedes acá en la provincia de Jujuy? Bueno, nosotros lo instauramos desde el primer año que se emitió el ciclo, hace 4 años atrás. Lo venimos desarrollando porque nos parece una manera de homenajear y de hacerle un mimo. Nosotros siempre decimos que una distinción es un incentivo a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas por la gente, a seguir haciendo cosas por los demás, sin esperar nada a cambio, ¿no? Simplemente mirar al que tenemos al lado, que siempre tiene una necesidad y que nosotros podemos brindarle una mano, ¿no? Entonces, desde que nació el ciclo, desde que lo tenemos al aire, que en los primeros años lo transmitimos a través de Radio Universidad, instauramos la distinción también y hemos participado con toda la comunidad jujeña, instituciones, ejemplos, y bueno, esperamos seguir por muchos años más. La verdad es que es un esfuerzo muy grande, teniendo en cuenta que todo se hace ad honorem, que todo es colaboración de gente amiga, de familiares, de instituciones, de profesionales que se van sumando, y entre todos se va haciendo un poco, ¿no? Y cada año va creciendo más. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos del programa Proposiciones? Bueno, Proposiciones es un programa de integración, de inclusión social. Nosotros creemos que la radio es un medio de integración en el que las personas con discapacidad tienen que estar. Entonces, pretendemos a través de Proposiciones empezar a generar eso, ¿no? A darles voz a todas aquellas personas que no tienen voz en los distintos medios de comunicación. Bien, muchísimas gracias por la distinción y bueno, agradecidos de parte de la Red de Comunicación Indígena, pero sobre todo también de las comunidades indígenas de Jujuy y de Salta. No, por favor, el agradecimiento a todos ustedes y a través de ustedes a todas las comunidades que forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Y estamos pretendiendo darles voces a todos aquellos que no tienen voz, y las comunidades indígenas son gran parte de ese sector, ¿no? Que no tiene voz ni cabida dentro de muchos medios de comunicación. Muchísimas gracias. No, a vos. Recién escuchábamos a Rita Quiroga, de la producción y conducción del programa Proposiciones de Radio Metropolitana, en esta noche que vivimos el viernes 28 de este mes, en esta distinción a muchos medios de comunicación, también a las instituciones, a profesionales, a quienes apoyan, ayudan y acompañan, a quienes más nos necesitan, ¿no? A darle voz a los que no tienen, a personas con capacidades diferentes, también a los pueblos indígenas, como es el caso de la Red de Comunicación Indígena. Felicitaciones a ellos por este proyecto de integración, de inclusión social. Felicitaciones a Rita Quiroga, Viviana Fernández Descarso, y también al director de Radio Metropolitana, Luis Urtubey. Y en la noche del sábado 29 también de este mes, la Red de Comunicación Indígena también recibió una distinción de los Premios Latina 2008, galardones que reconocen el trabajo en radio y en televisión de la provincia de Jujuy. La ceremonia se concretó por el cuarto año consecutivo, impulsado por la emisora local de Radio Latina aquí en la provincia de Jujuy. La red recibió un reconocimiento especial por el trabajo social comunicativo que venimos realizando desde la creación. Saludamos a la señora Guadalupe Árabe por la distinción, por la invitación. Muchísimas gracias. Es la verdad que es un logro para nosotros y para todos los pueblos originarios. En realidad sí, ¿no, Carmen? La verdad que esto merece, ¿no?, los nuestros pueblos originarios, porque gracias a ello, gracias a las organizaciones, también gracias podemos dar a las instituciones que ha hecho posible de que nosotros estemos acá en San Salvador de Jujuy, para que se emitan los programas, los problemáticos de los pueblos indígenas, su pro y su contra, y todas las promesas que se vino dando de hace muchísimos años. En estos años ha sido un año de lucha, de esperanza forzada, podemos decir, pero gracias a Dios por la vida que nos da. Y bueno, agradecerle a todos nuestros muruguichas, los que están, los que no están, que están con el Señor, y nuestra familia que está con el Señor, que está viendo nuestro trabajo, Carmen. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La vida de nuestra comunidad es... está en la tierra. Santa tierra, cuna de mi antepasado. En la cerámica, en la danza, en la cerámica, en el canto, en el idioma, y ante diversidad cultural, en la música, en la organización de nuestro pueblo aborigen. La vida está en mantener nuestra memoria. Nuestra memoria. Bien, para hablar también de los recursos naturales, de la contaminación que hay en muchas comunidades originarias, el tema también de los desmontes que preocupan a nuestros hermanos de la provincia de Salta, sobre todo, vamos a dialogar con Noemí Cruz. Ella es coordinadora de las campañas de los bosques en el NOA, también coordinadora de biodiversidad de Greenpeace en el NOA. ¿Cómo estás, Noemí? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Noemí, nuestra preocupación es sobre todo el compromiso que tenemos desde la Red de Comunicación Indígena a informar la situación, la preocupación que viven nuestros hermanos allí en Salta, muchísimas comunidades como los Huichí, hay otros hermanos también que sufren el desmonte de los bosques nativos. Sabemos por hermanos que todavía se están llevando a cabo estos desmontes. Coméntanos, por favor, cuál es la situación. Sabemos que ya se ha cumplido un año de la sanción de la ley de bosques, pero pareciera que esto continúa y nuestros hermanos siguen sufriendo, ¿no? Bien, es así, se ha cumplido un año y, digamos, por lo tanto ha vencido el plazo que tenía el Ejecutivo para reglamentarla. Esto hace que, bueno, de alguna manera la norma se debilite porque muchas provincias interpretan, digamos, a su manera la ley, al no haber una reglamentación, siempre, por supuesto, favoreciendo el avance de los desmontes. En la provincia de Salta todavía no se ha aprobado el ordenamiento territorial que hicieron de parte, digamos, las autoridades ambientales. Está en tratativa en senadores, que se trataría el jueves, y mientras tanto están en curso los desmontes. Aquí en la provincia de Salta se apresuró todo el proceso de autorización por medio de audiencias, cuando se sabía que era inminente que la ley de bosques nativos, que en primera instancia fijaba una moratoria de un año para poder hacer los ordenamientos, o sea, un cese de los desmontes obligado en todo el país. La provincia de Salta apresuró, decía, las autorizaciones para desmontar, y en ese sentido terminaron autorizando más de 400.000 hectáreas para que se desmonten. Con ese ritmo, digamos, es lo mismo, digamos, al estar autorizado tanta cantidad de hectáreas, es lo mismo, digamos, como que no rigiera la moratoria porque ya autorizaron de antemano, ¿no? Entonces, al haber moratoria, pero no se ha frenado para nada el avance desmedido que quintuplica en muchos casos la media de todo el país en esta provincia. Ahora, hablando de este ordenamiento territorial, ¿para esto era necesario que se realicen las consultas a los pueblos originarios para saber qué tierras ocupan y cuál es la utilización que le dan a la tierra? Se habla, Noemí, acerca de un cuestionamiento sobre la ausencia del mapa de ordenamiento allí en Salta. ¿Hay ausencia de este mapa de ordenamiento? Sí, bueno, hasta el momento sí, todas nuestras consultas nos han llevado a que el propio gobernador dio orden de que no se mostrara hasta el momento ningún mapa. Si bien los mapas existen, porque para eso, digamos, se ha trabajado todo este año, de parte de las autoridades ambientales de acá del Ministerio de Medio Ambiente, como la gente de Parques Nacionales y el INTA y la universidad, que estaban asignados, digamos, a elaborar este mapa de ordenamiento con talleres participativos, ya ha arribado, digamos, a un resultado. Hay un par de mapas que andan dando vuelta. Uno sería que se permite el desmonte de 1.800.000, otro de 1.300.000, pero no, públicamente, digamos, no tiene, a la legislatura no se ha enviado ningún mapa, se ha enviado solo un texto de ley que en el artículo 37 dice que serán las autoridades competentes las que elaboren el mapa de ordenamiento, con lo cual, digamos, quedaría librado a la capacidad o idoneidad de, digamos, de los funcionarios simplemente, y no sería como la ley nacional está indicando, que tiene que ser de una manera participativa y salir por ley un ordenamiento, ¿no? Es como que se aprobaría una ley de ordenamiento sin que se está ordenando acá. Esto es algo, bueno, muy resistido por muchos ambientalistas y sobre todo comunidades indígenas, que la mayoría no ha participado porque en las reuniones, digamos, se convoca, pero nunca, digamos, al grado de que pueda tener una real participación la gente, ¿verdad? Uh-huh. Hasta que se entiende de qué trata la ley, y en un par de talleres eso no se ha podido resolver. El caso es, bueno, que tanto las comunidades huichí como las comunidades collas, que son las que más se movilizan, han estado, bueno, haciendo saber su opinión. Hace una semana los propios huichí de la zona de Tartagal, una comunidad cerca de Tonono, han estado frenando un desmonte enorme que tenía 8 topadoras cadeneando el monte, y ellos muy decididos, o sea, mientras nosotros estábamos acá en el acto que realizó el gobierno supuestamente para presentar el ordenamiento, pero no presentó nada porque terminó siendo abucheado por los pueblos indígenas que estaban aquí presentes, y la mayoría de la Coyamarca, no se presentó, digamos, el mapa, no se supo si había o no había mapa, pero además terminó abruptamente el acto debido a que, bueno, las comunidades, la gente de las comunidades gritaba que no habían participado y que no estaban de acuerdo con ese ordenamiento. Uh-huh. Porque en muchos casos las zonas están pintadas de color amarillo, que significa, bueno, un uso en una conservación, o directamente verde, que significan para desmonte. Sí. Se decía que los huichis han llegado al extremo de parar las 8 topadores y amenazar quitarse la vida si es que los iban a detener en ese momento, dado que ellos ya no veían ninguna alternativa, digamos. Es como los caciques muchas veces ven que desaparece el monte, es lo mismo, digamos, morir ahora o morir en el futuro, es lo que me comentaban a mí, porque no tienen posibilidad, la mínima posibilidad de subsistir, ser completamente cercados. Hay comunidades en esa zona que han perdido el 70% ya de su bosque, entonces, y ellos dicen, estamos solo por estar, porque no queda más remedio. Uh-huh. No, como que no tienen ningún tipo de ayuda, ni siquiera las ayudas de emergencia social que se dan desde el Estado a veces, pero es como que se termina la cultura, el espíritu de la misma gente. Sabemos que nuestros hermanos vienen sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Recordemos en el año 2004, cuando el gobierno salteño en ese entonces decidió lotear los lotes 32 y 33. Y bueno, después han podido recuperar algo de esa reserva. ¿Cuál es la situación ahora allí? Bueno, esta es la comunidad de Uchín de Pizarro, General Pizarro. Allí, bueno, después de casi 2 años de continua resistencia y lucha, se ha logrado que la Administración de Parques compre, o sea, es irónico, no se tuvo que comprar la zona que antes era reserva, 8.000 hectáreas, en las cuales las comunidades, digamos, están viviendo en una zona que sería de amortiguamiento al área protegida, es decir, están como al lado del Parque Nacional de Pizarro. Esta comunidad, bueno, es una comunidad pequeña, son alrededor de 11 familias, ellos están habitando, tienen, digamos, el título de 800 hectáreas, y están viviendo allí, pero ¿qué ha sucedido con las hectáreas que no se ha podido salvar, digamos, por el acuerdo ni por nada? Han continuado, digamos, el curso, ¿no es cierto? Uh-huh. Habilitación para la producción, y eso significa desmonte para soja y desmonte para cítricos. Así que, por un lado, ha quedado, digamos, alguna ganancia para la comunidad, porque, bueno, por lo menos no ha sido desalojada, pero por otra parte, están insertos en uno de los departamentos con mayor índice de deforestación de la provincia, es prácticamente donde ya se ha exterminado todo el monte, el departamento de Anta. Los mismos mapas de ordenamiento se están haciendo ahora, es como que ya se da por aniquilado. Anta, lo poquito monte que quedaba, Salvo Pizarro, está destinado a la producción. Esto porque es una zona muy muy apta, digamos, para los cultivos oleaginosos, para los cítricos, bueno, y eso determina la desaparición del monte. la comunidad wichí, bueno, ha tenido cierto beneficio al momento de la lucha, bueno, no solo por la obtención de tierras, porque hoy en día vemos que otras comunidades están en situaciones peores, pero sobre todo, digamos, porque al colindar con un parque nacional, de alguna manera se asegura que se vaya a conservar el resto del monte adyacente, ¿no es cierto? Es cierto. Pero además ellos han podido empezar la escolarización al tener un maestro bilingüe. Desde el Estado Nacional se les ha hecho un pozo de agua, por lo cual han podido acceder a agua potable. Bueno, ese tipo de mejoras ahora. En realidad la comunidad quería que el monte no se tocara y que siguieran ellos pudiendo cazar, colectar miel, como vivían siempre. Pero ahora, por ejemplo, el tema de la miel está muy coartado, porque el hecho de que se usan químicos para la soja y todos esos... esas sustancias nocivas ha alejado y disminuido la población de abejas. Me contaban los wichí que ya no pueden, ellos no encuentran miel, este año como que no hay miel, y antes tenían muchísima miel para consumo y para venta, ¿no? No pueden llevar a cabo las actividades tradicionales, como bien decías, que realizaban antes. Y nuestros hermanos, Noemí, como muchos sabemos y creemos que se merecen una vida mejor, ¿no? Ellos son cazadores, recolectores, y que por culpa de los desmontes irracionales se ven permanentemente desplazados del monte. Desaparece el monte, pero también desaparece toda una comunidad. Noemí, la ley de bosques, como sabemos, fue sancionada el año pasado, un 28 de noviembre. Ya se ha cumplido un año de esta sanción de la ley de bosques. Desde Greenpeace, desde esta organización a la que también perteneces, ustedes realizaron actos, se llegaron hasta la Casa de Gobierno. Coméntanos esta actividad y qué es lo que ustedes repudiaron. Bueno, el día en que se cumplió la ley, digamos, el convenio de ley, nosotros hemos llevado una torta gigantesca al gobierno para, bueno, de alguna manera irónica, celebrar el cumpleaños de la ley. Y a la vez reclamar porque no se ha hecho nada para que se reglamente. El proyecto ya listo, pero bueno, no se han movido las piezas que se tienen que mover a nivel político para que esta reglamentación sea aprobada. El hecho de que no se apruebe, digamos, en gran medida depende de Sergio Massa, porque, bueno, a él es a quien la presidenta ha encomendado este trámite, y por eso él mismo estaba destinado a la acción, ¿no es cierto?, de llevar la torta. Pero para nosotros esto es muy preocupante porque, bueno, todo lo que ha costado que esta ley pudiera ser puesta en marcha y que las provincias muy obstinadamente se oponían, como Salta, Santiago del Estero, Chaco. Nosotros ahora estamos haciendo seguimiento en todas estas provincias, detalle a detalle de lo que están haciendo con el ordenamiento, que, digamos, se hayan puesto a hacer su mapa obligadamente a frenar, de cierta manera, por lo menos se han frenado las habilitaciones de nuevas tierras, y todo ese trabajo queda como que no fuera tan importante, que se debilita todo el trabajo al no reglamentarse, porque hay provincias como Santiago del Estero que interpreta la ley, digamos, como le parece, no como el espíritu de la ley lo esperaba, ¿no? O se esperaba, o la provincia de Salta, que está por sacar un ordenamiento sin mapa y que es algo totalmente incomprensible. Sí. Otras provincias que están por hacer una revisión del mapa cada año, y la ley ordena que sea cada 4 años, porque cada año, ¿qué significa? Entonces, que se va a cambiar de categoría los bosques cada según como venga, digamos, la historia política de la provincia o de la producción. No puede ser, digamos, algo tan débil debido a la falta de reglamentación. Nosotros, con esa protesta, estamos a la vez pidiendo que se nos dé una audiencia con Sergio Massa, y bueno, eso formalmente nosotros hemos elevado varias notas para requerirle nos explique qué es concretamente lo que está impidiendo que esta reglamentación sea aprobada. Y sobre todo se sabe que Salta es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país, según los mismos datos que aporta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la Nación, ¿no? Se encuentra en una verdadera emergencia forestal. Es terrible. Sobre todo esto lo sufren los que menos tienen, ¿no? Los pueblos originarios. Noemí, ¿quisieras agregar algo más? Bueno, que acá en Salta digo que nosotros esperamos que realmente, como dicen que todavía está en construcción el mapa, que no se da a conocer, se respete el pedido de las comunidades, como hay comunidades cochas como Tincunacu, que viven en la selva de Orán, y ellos están pidiendo, por ejemplo, que su zona sea roja. Esto quiere decir, no se puede autorizar ningún tipo de desmonte allí, ni uso forestal quieren. ¿Por qué? Porque bueno, en muchos casos hay zonas en las que no tienen regularizado el título, y en ese sentido, bueno, se permite la explotación de los recursos, y hasta que alguna vez se resuelva el tema territorial, ya no va a haber bosque, ¿no? Las comunidades wichí, que están muy completamente cercadas, ya lo que queda es de alguna manera insustentable para que ellos puedan vivir, así que por una cuestión de solidaridad, yo creo que un gesto de voluntad sería que el gobierno respete las tierras, respete los montes, porque es como que no existieran realmente, o sea, porque yo no entiendo qué es lo que hay que hacer para que sean tenidos en cuenta, porque tal vez llevar al gobernador una semana que recorra los lugares y vea cómo viven, yo no entiendo por qué ahora están tan desesperados, como les comentaba antes, que la gente dice que se van a matar directamente ellos y siguen desmontando. Y yo conozco a muchos de esos caciques de ahí donde estaba, vivía antes el cacique Galarza, es una zona de gente muy decidida, y yo digo, no vaya a suceder alguna tragedia de sin sentido, ¿no? Porque podrían llegar a acuerdos, tal vez si hay privados que tienen derechos adquiridos, también están los tratados internacionales y las comunidades que tienen también derechos constitucionales, y que creo que algún acuerdo tendría que haber, no siempre la decisión debe estar favoreciendo al más poderoso. Bien, Noemí, sos coordinadora de las campañas de Bosques del NOA, y quisiéramos saber a dónde perteneces, a dónde vivís, cuál es tu comunidad. Sos de Salta, ¿verdad? Yo vivo en la provincia de Salta, pero entendemos de comunidades indígenas guaraníes y collas. A menudo visito casi todas las comunidades de la zona y también del NEA, donde están los guaraníes, ¿no? De la zona de la selva paranaense. En todas las ocasiones que he podido visitarlo, bueno, ha sido realmente triste y penoso ver la situación. Yo pienso, bueno, tal vez en muchos casos uno dice es la falta de oportunidades, pero en realidad no es la falta de oportunidades, es la falta de respeto a la gente, porque por lo menos los guaraníes vivirían perfectamente, digamos, si es que tuvieran su selva y pudieran cazar y pescar libremente. Y el día de hoy uno ve, por lo menos en la zona de Iguazú o acá en Salta mismo, los guaraníes, nada, no tienen tierra, no tienen selva, entonces solo subsisten con la artesanía, en muchos casos buscando siempre la basura en los grandes restaurantes, por lo menos en Puerto Iguazú, que hay mucho turismo. Y es muy triste ver, digamos, a la gente del pueblo del cual uno viene, la mayoría de las mujeres y niños, todas las tardes revolviendo las basuras para buscar un trozo de comida. Bueno, es muy penoso. Es triste realmente lo que nos estás comentando, y bueno, de paso queremos felicitarte a vos por este compromiso, por esta tarea que tenés de viajar a muchísimos lugares, esta misión que llevas adelante en bien, en beneficio de nuestros hermanos. Ojalá que algún día se los respete, porque varias comunidades indígenas, la mayoría, dependen de los bosques para su subsistencia, y así como lo dice el convenio 169 cuando habla de los recursos naturales, ojalá que los gobiernos algún día puedan proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre estos recursos naturales de sus tierras, y sobre todo el derecho a participar, ¿no?, en esta utilización, en la administración. A participar y a la autodeterminación. Exacto. Porque la participación muchas veces se pinta como que, bueno, asistieron a un taller, tres caciques, y ya con eso no es participación. Ajá. Ah, muy la bien. La participación implica, en primer lugar, transmitir en su lengua lo que estamos hablando, ¿no? Casi nunca ni las leyes, ni los proyectos de ordenamiento, ni nada, ni las audiencias que se hacen para autorizar desmontes llegan a transmitirse en lengua wichí, toba o guaraní. En Salta por lo menos no hay ningún caso. Con eso mismo, bueno, ya es una distancia enorme que tiene un indígena para llegar a entender qué se está decidiendo de la tierra. Claro, se trata de eso, de respetar la cultura, de respetar la lengua materna, que sería respetar la identidad. Noemí, te agradezco muchísimo por la información que has aportado para nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a estar en contacto en otros momentos para continuar dialogando acerca de la situación de nuestros hermanos allí en Salta, también en la Reserva de Pizarro y los otros lugares que vos visitás y acompañás a nuestros hermanos. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Bien, amigos, por haber compartido junto a nosotros las voces y los testimonios de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Muchísimas gracias. Nos reencontramos, Sebastián, la semana que viene. Así es, Carmen. Bueno, agradecerle a todos nuestros hermanos que escuchan a esta hora este programa cada fin de semana, y gracias también por la participación de todos, gracias a Dios, ¿no? Porque nos da la vida, bueno, Raúl Calizaya junto la presencia de todos nosotros que estamos acá, y Dios que sea grande como es grande, y que este mes no nos falte en la mesa a los más humildes que Dios esté. Eso es mi deseo. Hasta un próximo encuentro. Caen las lluvias del cielo como una bendición.